Buen día, Pete. Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, en Miami ahora con mi familia. Ya estás en Miami con tu familia. Bueno, te queríamos preguntar, y sabemos que vos también tenés ganas de aclarar, ¿qué pasó con tu salida a Atenas de Córdoba? ¿Por qué fue tan poquito el tiempo que estuviste vos en Atenas de Córdoba? No, primero, yo tengo mucho respeto para equipo Córdoba y Atenas. Y segundo, yo fiché un contrato para 3 semanas, solo para 3 semanas. Porque no conozco de Argentina. Es por eso yo fiché 3 semanas. Es por eso, solo por eso. Vos viniste a jugar por 3 semanas y si te gustaba te quedabas y si no te ibas. Sí, pero ahora en este momento yo quiero fichar en otro club. Me gusta Córdoba, me gusta la gente, de equipo muy profesional, muy bueno, pero yo quiero fichar en otro club ahora. ¿Dónde vas a fichar? ¿En qué club? No lo sé ahora. Yo ahora hablo con 2 equipos en España y Venezuela, México, 3 países, 3 diferentes, y un equipo en Brasil, está bien. ¿Y qué impresión te dejó la Liga Argentina, Pete? Y también, más allá de lo que vos habías acordado, ¿qué impresión te dejó la Liga y por qué decidís no seguir? No, primero me gusta la Liga. La Liga Argentina para mí es bueno, es muy bueno. Y es 6, 8 muy buenos equipos. Y no quiero continuar mi contrato porque yo quiero fichar en otro país. Otro equipo, no país, otro equipo, es por eso. Está bien. ¿Tuviste algún problema con alguien dentro del equipo? No. El equipo es muy bueno, profesional. Y en Atenas, el equipo tiene buenos jugadores. El problema es muchos lesionados este año, pero el equipo ahora en el mejor momento, en 6 partidos, nosotros ganamos 3. Pero sabías, Pete, perdóname que te interrumpa. Hoy a la mañana despidieron a Gustavo Mirabet, al coach de Atenas. No es más el entrenador, Gustavo. Oh, sí. Sí, exactamente. Bueno, le anunciaron hoy por la mañana, cerca de las 10 de la mañana, antes del entrenamiento, que iban a buscar a otro entrenador. O sea, tu salida también no es el único cambio en Atenas, porque tras tu salida hoy despidieron al entrenador, a Gustavo Mirabet. Ajá, so, ¿ahora quién es el entrenador? Todavía no está confirmado, parece que puede ser Carlos Romano. No conozco de él, pero Gustavo, me gusta Gustavo. Gustavo no es el problema de Atenas. Claro. Me gusta Gustavo, él es muy bueno. ¿Y cuál es el problema de Atenas según vos? El problema, no sé. Yo jugué 3 semanas solo 3 semanas. Pero el equipo necesita fichar 2 americanos más, seguro, 2 o 3. Claro. You know, necesita ayuda. Necesita pero, ayuda. Pero el equipo tiene buenos jugadores. No es malo, es bueno. ¿Quién te gustó del equipo, Pete? ¿Quién? ¿Qué jugador de Atenas te gustó? Todo. Todo. Me gusta Juan, él es muy grande. Juan. Sí, Juan muy muy grande, muy bueno. Y para mí él es el mejor jugador en el equipo. Es muy, muy grande y es muy bueno. Pero él es muy bueno y necesita tiempo. El equipo necesita tiempo jugar más junto. Porque es mucho ganado de este año. And tú sabes, Atenas en el histórico de Liga es muy bueno equipo. Siempre es bueno. Bueno, Pete, que tengas un buen 2016. Un saludo para tu familia y gracias por el contacto. Sí, muchas gracias. Una cosa más, la gente en Córdoba muy bueno conmigo, me gusta el país, me gusta el equipo, yo quiero fichar el próximo temporada con un equipo grande. Te esperamos por aquí. Y hablamos con Pablo Prigioni la semana pasada. Estaba en Detroit. Ajá. Y te manda muchos saludos. Sí, muchos saludos, mi amigo mío. Pablo, yo gané muchos títulos con él. Sí, señor. Muchos. Te recuerda muy bien. Un abrazo, Pete. Ok, abrazo. Muchas gracias. Saludos, Argentina. Ahí está. Pete Mikkel, el ex extranjero de Atenas, bueno, de Córdoba. Bueno, fíjate lo que él quería aclarar esta situación. Sí, que él... Que él solamente había venido con un contrato por 3 semanas. Escuchame, vos viste un mensaje eso hoy... Eso te voy a preguntar, decime si así puede trabajar. No, y vos viste un mensaje hoy... Sí. Que decía que le habían dicho... A alguien que... Al cuerpo técnico. Al cuerpo técnico le dijeron que lo iban a fichar por 2 temporadas. 2 temporadas. Y el acuerdo de Pete Mikkel, que nosotros contamos aquí, el... Lunes 7 de diciembre, nosotros con el gallego ya teníamos la información que Mikkel jugaba el último partido contra Instituto de Córdoba y se iba. Y se iba.